Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes en este instante, junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Día a día hemos venido conversando acerca de esta ira de Eliú, cómo se enfrentó también a Job, y queremos invitarlo a ustedes para que quizás ahonde un poquito más sobre el tema. Visite la página www.escuelasabatica.cl y también en el momento en que vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que son invitados a estas audiciones como también a la página. Horacio, mira, estaba pensando en algunas situaciones de esta conversación, esta ira de Job, que es un poquito irracional. Él no está encontrando una salida. Yo creo que de improviso uno tiene esta misma postura. Cuando lo encuentra salida se enoja y trata de, con el enojo, buscar alguna y no aparece, incluso puede enturbiar más el ambiente, ¿no es cierto? Yeah. Porque está irracional. Y cuando hablo de irracional, fíjate que veo a Job que nunca perdió la razón, porque Satanás también podría haber afectado eso. Nunca perdió la razón, él fue muy cuerdo, muy correcto al hablar de Dios, tuvo mucho cuidado. En cambio, sus amigos, que fueron tratando de justificar a Dios, fueron un poco irracionales en su discurso, especialmente con Dios y con Job. Y eso yo creo que Dios nos va a dar siempre, o va a tener límites para que nosotros podamos tener la mente clara para discernir que a pesar de las pruebas, a pesar de la tormenta, de la oscuridad, hay un rayo de luz que está siempre presente con nosotros, y que hay un rayo de esperanza, y esa esperanza debe estar centrada solamente en Jesús, nuestro Salvador y ayudador nuestro. Bueno, sí, estaba, mientras hablaba, estaba pensando también en algo que leí de John Hadley Brooke, lo que él escribió acerca del filósofo alemán Immanuel Kant. Para Kant, la cuestión de justificar los caminos de Dios para el hombre es un asunto de fe, no de conocimiento. Bueno, la verdad es que necesitamos la fe basada especialmente en el conocimiento. Es una fe más fuerte, más sólida, porque recordemos que Job sabía en quién había creído, pero sin embargo él no tenía todo el conocimiento, porque después que él sale de esta prueba, dice que él había oído prácticamente a Dios, no lo conocía como logró conocerlo ahora después de la prueba. Ahora sí, mis ojos te han visto, dice. ¿Ah? Claro. Ahora hay otra idea que aparece acá, que uno va descubriendo en la medida que se acerca y sigue estudiando el libro. Fíjate, y efectivo, en los primeros capítulos aparece Satanás como el personaje acusador, pero en los discursos no aparece. Entonces eso me da a entender que efectivamente a ellos les faltaba conocimiento para atacar la situación. A veces nosotros hablamos cuando los jueces dictaminan y dan su fallo, y la gente se disgusta porque el personaje que según ellos debería haber quedado preso sale libre. Eso tú lo has escuchado, sí, quizás, sí, en la noticia, sí, la gente justamente le coloca algunos nombres a eso, pero ¿cómo es posible? Entonces, examinando un poquito la situación, el juez dictamina no de acuerdo a lo que cree, sino a lo que les dijeron efectivamente y que escribieron de lo que había sucedido. Y entonces cuando ese escrito le falta algún antecedente, él no puede juzgar o suponer de que esto pasó si no está escrito. Entonces, ¿está limitado a qué? A lo que tiene allí escrito. En cambio, para Dios eso no existe, porque Él conoce el pensamiento humano, conoce los designios del corazón, conoce cuáles son las posiciones que tiene, que quizás nunca uno las va a decir, pero Dios sí las conoce, y en base a eso Él puede actuar tranquilamente. Y por eso que uno debe tener cuidado cuando enfrenta este tipo de situaciones, por muy drásticas que sean, y que uno al mirar dice, no, le pasó esto porque hizo esto y esto. ¿Qué hay detrás realmente? Dejémosle eso a Dios y no seamos nosotros los jueces. Bueno, eso fue lo que aconteció precisamente en estos hombres que trataron de juzgar, trataron de dar una respuesta, explicar lo que había sucedido con Job. Y ellos ellos miraron la relación, esta sencilla relación entre causa y efecto. Eso fue lo que ellos aplicaron sencillamente, causa y efecto. Si tú estás así, es porque hubo una causa. La causa es el pecado. Tú cometiste pecado, por eso que estás así. Entonces, pero no siempre se puede juzgar de esa manera. Nosotros vemos aquí claramente que ellos no tenían todo el conocimiento, como nosotros tampoco lo tendríamos si el Señor nos hubiese dignado mostrarnos lo que había acontecido realmente. Ahora, fíjate, aunque estamos limitados nosotros, a veces para nosotros queda claro que efectivamente, y tú lo habías mencionado en algún momento, que la persona sufre a causa de sus propios errores, decisiones, y tampoco estamos autorizados para ir en contra, aún sabiendo que su decisión que tomó fue la que le causó este problema. Yo recuerdo que hay un predicador que a veces dice, le dije a esta persona que no entrara en relación con esta otra. Todos le dijeron que no lo hiciera. Todos le dijeron, no te cases con él, no te conviene. Y ella dijo, me caso. Al andar del tiempo, percibió que efectivamente había razón por qué no debería haber entrado en relación con esa persona, porque una vez que se casó, apareció ese hombre que otros veían y ella no veía. Y fue un fracaso el matrimonio. Entonces uno dice, ahora, ¿qué le digo? Bueno, estás pagando lo que sembraste. Exactamente. ¿Será esa la salida que uno tiene que darle? Y aquí es donde uno dice, limitado ante esto, podría ser que a lo mejor uno fuera y ayudara, porque uno mismo podría caer en esa misma situación más adelante, porque estamos limitados y estamos expuestos a que Satanás también nos tiente, nos haga caer. Entonces hay que ayudar con amor, con cariño, con ternura, y no ir como lo hizo Eliú, con rabia, con ira, ¿no es cierto? Porque no han podido atacar a este hombre que en realidad está mal. Tiene que confesar su pecado y Dios allí lo va a librar. Falso, porque no era ese el problema que había allí. El problema está mucho más allá del entendimiento y el conocimiento del ser humano. Acerquémonos con tranquilidad cuando veamos cosas muy terribles y tratemos de pedirle en primer lugar a Dios con humildad que nos ayude a enfrentar situaciones difíciles y a dar la palabra adecuada y en el momento oportuno a esa persona que la está necesitando. Como la otra vez hablábamos nosotros de ese pastor que llegó a atender a una persona y no habló absolutamente nada, solamente lloró frente al ataúd, luego se despidió. Y dice el comentario que eso fue tan agradable para las personas, tan consoladora, ver que él estaba sintiendo, poniéndose, como decimos, en los zapatos del sufrimiento y había sufrido con ellos. Diferente situación y diferente resultado se puede tener de acuerdo a las palabras que Dios nos pueda poner en nuestra boca. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.